Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio. El purgatorio. Muy buen mediodía, estamos en otra edición del martes del Purgatorio, acá casi flotando, digamos, en el estudio. La pecera se volvió pecera realmente, estamos todos mojados, todos casi engripados, con pocas pilas, pero bueno, hay que meterle onda y vamos a arrancar ya con el boletín de este Purgatorio. Desde hoy aumentaron los peajes en la autopista La Plata-Buenos Aires. Así es, Mauro. Los autos deberán abonar el peaje con un aumento del 25%, tanto en las estaciones de Hudson como Dot-Sud, donde tendrán que pagar entre 10 y 13 pesos en horas picos y en horas normales. Y en Quilmes, Berazategui y Bernal tienen que pagar 7 y 9 pesos en las horas con menos tránsito. Sí, además este incremento tarifario se publicó ayer en el boletín oficial. De las 0 de hoy, y recordar que en marzo ya se había hecho un aumento de 6 a 8 pesos en horario normal y de 8 a 10 en horario pico. Sí, además esta medida fue establecida por el Ministerio de Infraestructura bonaerense y estos aumentos se hicieron con el fin de recaudar más dinero para continuar con las mejoras que se están haciendo en la autopista. El domingo terminó la colecta de techo con más de 100.000 pesos recaudados. Por lo menos así lo afirmó Paula Romero, titular de techo de la sede de La Plata, que destacó la colaboración de la gente y de los voluntarios. Sí, se superaron las expectativas de los voluntarios y también de la gente que estaba colaborando por las calles de la ciudad. Además también, hubo más de 340 voluntarios que también sumaron socios para seguir contribuyendo con este proyecto de Un Techo para mi País. Sí, además la titular explicó que con los recaudados se pueden construir 10 viviendas de emergencia y financiar nuevos planes de desarrollo comunitario, como son juegotecas, espacios de apoyo escolar, microcréditos, panaderías, etcétera. Vamos a escuchar un audio de Paula Romero. Las expectativas fueron colmadas por la gente que participó, por la buena onda que le pusieron los voluntarios, a pesar del viernes que llovía, que hacía frío, pero todos teníamos en la cabeza y sabíamos por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. Entonces salieron todos de la calle y le pusieron mucha garra. El show que armaron para el cierre, todo salió perfecto. Desde la Facultad de Arquitectura brindan clases de capacitación técnica y teórica a albañiles y constructores. Así es, las clases serán coordinadas y dictadas por los profesores de la facultad bajo la modalidad presencial y bueno, el curso se llama de mejoramiento de hábitat que comenzará el próximo 15 de septiembre, así que bueno, los interesados van a poder inscribirse en la Secretaría de Extensión de esta facultad. Sí, está destinado a trabajadores de la construcción con la finalidad de ofrecer herramientas teóricas y técnicas para mejorar las oportunidades laborales. Y ayer hubo una nube intensa, negra, que salía de una de las chimeneas de la refinería de YPF ubicada en Ensenada, que generó la alerta de los vecinos. Sí, así es. Entonces el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible infraccionó a la destilería de YPF y la sanción se produjo luego de que, bueno, de que se vio la emisión de gases tóxicos que fue provocada por una falla en el cracking catalítico. Bueno, además también el organismo este presentó que el inconveniente fue, digamos, que no afectó tanto a la gente, o sea, como que no tenían tanto impacto ambiental en la salud de la gente, pero que ante todas estas cosas, estas eventualidades, es necesario advertir, y por eso, bueno, la fábrica fue sancionada. Claro, igualmente hay que destacar que YPF llamó a este organismo provincial para que vayan al lugar, examinaran la situación, digamos, bueno, y después se llevaron una infracción, pero también la causa del desperfecto en el cracking catalítico, como decías vos, Judith, además tuvo que ver con el poco viento que no se dispersaba y que llamó la atención de todos los vecinos, los transeúntes que pasaban en los vehículos por la zona. Así que, bueno, generaron un poco de temor, digamos, pero no, nada grave. Bueno, antes que nada, ¿qué tal, Judith? ¿Cómo andás? Sí, me pareció raro que la verdad que no me saludes en este día gris, con lluvia, que una viene a trabajar. Yo te vi así como muy apichonada, en otro tema, no sé, mirando el celular, así. Bueno, yo dije, ¿no me quieres saludar? Bueno, no la saludo. Bueno, entonces saludémonos mutuamente. ¿Cómo estás, Mauro? Muy bien, muy bien. Bueno, también vamos a saludar a las chicas que nos están acompañando, como siempre, ahí atrás, Micaela y Sol, que bueno, yo siempre digo, sin ellas no seríamos nada, porque siempre nos acompañan, nos musicalizan, nos hacen la producción. Nos ceban mate, es verdad, eso es lo mejor. Sí, no sé si lo mejor. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de este tema que estábamos tocando anteriormente, el tema de la refinería de YPF, que tuvo un desperfecto técnico que llamó la atención de todos los vecinos y exigió, digamos, que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable vaya hasta la empresa, y se hicieron presentes en un lugar para ver la situación y tomar las acciones correspondientes. Después se supo que el nivel de azufre en el aire había sido superior al normal, pero que no iba a provocar ni dañar la salud de la población aledaña a la refinería. Claro, porque como al sentir tanto olor a azufre por ahí, por cerca, en las calles cercanas a la fábrica, entonces la gente como que empezó a preguntarse qué era lo que pasaba, y encima salía humo negro. Claro, bueno, un humo negro y espeso, y el poco viento que hubo ayer hacía que tampoco se dispersara esto, y eso era lo que generaba un poco de temor, ¿no? De decir, ¿qué es esa nube negra que se nos está acercando y no se va, digamos? Y encima con el olor a azufre fuerte que debe haber generado esta gran nube. Sí, ni hablar, porque además del poco viento también fue un día muy húmedo. Entonces, bueno, esto, recordemos que todo lo que este proceso que se hace en YPF es de la refinación del petróleo, que el petróleo es uno de los elementos más contaminantes que hay en la, por decirlo, en la tierra, sí, porque es así. Así que bueno, por eso es la gente se asusta, y ante, yo creo que está bien reaccionar así ante estas cosas, que por ahí ven un humo negro, un fuego que sale, porque corre peligro no tanto la salud de la gente alrededor como también los mismos trabajadores de las fábricas. Ni hablar, es cierto que los vecinos se alertaron enseguida, pero también hay que destacar que la Organización Provincial para el Desarrollo Sustentable fue avisada por la misma empresa. Es decir, que desde el lugar de la empresa se dieron cuenta de este desperfecto técnico que estaba generando esta gran nube negra y llamaron ellos mismos para que hicieran una inspección y encima, bueno, después se llevaron una infracción por este pequeño problemita que tuvieron. Pero bueno, es preferible la infracción antes de que haya pasado sí, algo, sí, algo sí, feo. Algo grave y que además involucre a los vecinos, digamos. Sí, yo creo que YPF igual prefiere la infracción antes que tener que pagar otra cosa. Mejor prevenir que curar. Es así. Así que bueno, vamos a escuchar. Me dejaron I Shot the Sheriff, versión de Eric Clapton. Thank you. Y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Abrimos este segundo bloque ya con nuestro gran compañero Juan Manuel Mena en el teléfono. Sí, que por suerte pudo volver a salir al aire, bueno, en forma telefónica, porque bueno, se le complica por el trabajo, pero nos está acompañando más de cerca. Así que bueno, hola Juan, ¿me escuchás? ¿Qué tal Mauro? ¿Qué tal Judy? ¿Cómo están? Buen mediodía. Buen mediodía para vos también. Presentanos primero sobre qué nos querías hablar, un tema muy interesante, algo me estuviste comentando ayer. Sí, precisamente sobre las radios escolares, ¿no? Porque los adolescentes también pueden hacer radio, pero más precisamente de la radio que funciona en la Escuela Media Número 2 de Punta Lara, Ernesto Guevara, donde esta semana va a estar desembarcando el Hospital Región Sanitaria 11, este hospital provincial, con un proyecto para promocionar la buena salud. Este proyecto, que está organizado por el Programa de Salud Integral del Adolescente y el Área de Comunicación del Hospital, empezó en el día de ayer, bueno, con un primer programa donde estuvieron tratando distintos ejes que, bueno, entre los especialistas del hospital y los alumnos de quinto y sexto año del secundario de la Escuela de Punta Lara, bueno, estuvieron debatiendo y demás. Hoy justamente temprano estuve dialogando con un preceptor del colegio que me comentó que en el día de hoy iban a estar charlando sobre CrossFit. No sé si es la pronunciación exacta, después seguramente Mica me va a corregir. Donde, bueno, este novedoso método de entrenamiento militarizado que ha crecido popularmente en el último tiempo bueno, iban a dialogar sobre este y los riesgos que tiene, la alimentación que uno debe tener para poder realizar esta actividad. Bueno, eso como noticia nueva, y contar además que la escuela cuenta con un estudio de radio ya hace 2 años, gracias a CAS, que es un centro de actividades juveniles. Este organismo, que pertenece al Ministerio de Educación Nacional, tiene un convenio con el AFCA, y bueno, con la conformación de este espacio radial que tienen en la escuela, los chicos desde hace ya 2 años tomaron el micrófono, podemos decir, y se encargan de la programación matutina del colegio. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, yo te quería preguntar, ¿qué años son? Bueno, mencionaste quinto y sexto, pero ¿hay otros años en los que los chicos participan en este programa de radio? Sí, en realidad, como los chicos de quinto y sexto año de secundario son los que más involucrados están con la radio, pero sí, obviamente, participan todos los años de la secundaria, e incluso en este establecimiento, en el turno tarde, funciona una escuela para adultos, que bueno, también van a estar empezando a hacer su experiencia radial en el turno tarde. La verdad que, bueno, bueno, básicamente lo que quería comentar, que esto no es nuevo, sino que, bueno, como te dije hace un ratito, los chicos hace 2 años que están laburando con la radio de la escuela, y bueno, puntualmente lo que logró este estudio de radio es que la comunidad se informe, porque se informe a través de los chicos, que bueno, como me decía el preceptor que estuve charlando hace un ratito, Andrés López Russo, de esta escuela, los chicos en sus nervios tienen más información del futuro que pueden tener gente grande como nosotros. Y no, bueno, particularmente esta propuesta pedagógica que es el uso de un espacio radial producido, bueno, por los chicos, que bueno, que lo promueve el Ministerio de Educación Nacional y el AFCA, donde, bueno, la intención es que los adolescentes, estimular a los, no me gusta la palabra adolescente, sino a los jóvenes, a la investigación sobre las problemáticas de su comunidad, expresar sus ideas y demás. La verdad que esperan un resultado jugoso, porque no es la primera experiencia que hacen, sino que esta práctica es la segunda, ya que la prueba piloto también la hicieron en una escuela de la región, más precisamente en la escuela número 1 Juan Bautista Alberdi de Berisso. Y bueno, la idea que van a estar debatiendo en esta semana, los distintos ejes van a ser, bueno, las adicciones como una problemática social, la violencia de género, sexualidad, y bueno, justamente hoy van a estar hablando de actividades de recreativas y buena salud, más precisamente la del CrossFit, como te comentaba hace un ratito. Juan, algo que me parece interesante también, ¿no? Es como los jóvenes pueden desarrollar una mirada crítica sobre los medios actuando desde ella, digamos. Exactamente. Bajo el eslogan "Esta radio también tiene voz", los chicos incluso están trabajando en la posibilidad de hacer un pequeño periódico dentro del colegio, con la intención de después darle salida por fuera, que llegue a la comunidad. Pero bueno, me comentaban que esto es un proyecto que recién comienza, pero bueno, la verdad que están muy contentos con el uso de la radio que están haciendo, porque incluso me comentaba el preceptor que estuve charlando hace un ratito, que bueno, que los jóvenes están muy comprometidos con el tema, incluso hacen actividades por fuera del colegio y se reúnen para hacer producir el programa y la programación. Ellos desde... Por lo que tengo entendido, la radio empieza a las 8 de la mañana, bien tempranito, con un curso, y después a las 9 cortan, entra otro curso, y bueno, van produciendo, van haciendo sus programas, como nosotros. Bueno, Juan, muchas gracias por este contacto. Sí, quería comentar así a la pasada que, bueno, hoy el director del colegio, Ernesto Guevara, que se llama Guillermo Marelli, está en una excursión con otro grupo de chicos, así que no pudimos sacarlo al aire, pero bueno, también estuve dialogando con él, y bueno, somos bienvenidos a participar de la radio que tienen en esta escuela en Punta Lara, y que podemos dialogar con él cuando queramos. Bueno, buscaremos el contacto y el momento para hacerlo. Juan Manuel Mena, muchas gracias. No, gracias a vos, Mar, un saludo a Judith y un saludo a Micaela también. Bueno, la verdad que interesante esto que nos contaba Juan. Porque bueno, por medio de un medio de comunicación, por medio de esta comunicación radiofónica que es tan importante, los chicos bueno pueden desarrollar que el objetivo que tienen es bueno hablar sobre aspectos buena salud, aspectos saludables de la vida de los adolescentes, más en esa edad tan pulsional, ¿no? De que por ahí está bueno de que desde jóvenes para jóvenes se hable de sexualidad, se hable de drogas, se hable de educación, se hable también de cosas, qué sé yo, por ahí, como decía, de los deportes, de la alimentación, está muy bueno. Sí, no, además la mirada social que pueden llegar a tener jóvenes de esa edad y que realmente abarquen temas buscando esa agenda alternativa y tratar de visualizar temas que no están en otras radios o canales de televisión por ahí, o diarios también, tanto en papel como en internet. Nada, visualizar esas, además de que, como le decía Juan, tratar de desarrollar esa mirada crítica sobre los medios actuando desde ellos. Bueno, vamos a escuchar Barro Tal Vez de Spinetta cerrando este bloque. ¿Qué onda? ¿Dónde estamos? Pará, boludo, callate, ¿escuchá eso? ¿Este es el cielo? ¿Vos sos Dios? No, nene, me llamo Mirta. Controlo la entrada al cielo. Pero, ¿ese no es San Pedro? Precisamente, Mirta San Pedro, un gusto. Este es el purgatorio y para ingresar al cielo necesito que me traigan un certificado de bautismo, de comunión y de confirmación. Una foto documento y por favor tres fotos carnet con fondo blanco, ¿sí? Y lo más importante, por favor no se olviden, el acta de equilibrio. Ah, no sé, yo tengo todo el día. Lo del divorcio no cuenta, ¿no? Y yo con lo de la comunión estoy media complicada, ¿viste? Soy celíaca, la hostia me cae medio mal. ¿Qué les enseñan a ustedes, pibes? Necesitan encontrar el punto justo entre el bien y el mal, ¿sí? Ahora váyanse y regresen con el acta de equilibrio. ¿Se les ofrece algo más? Sí, pero... ¿No? Bueno, se pueden ir retirando no, si pero... quieren. Vamos, vamos, regresando a la tierra. El que sigue... Abrimos este tercer bloque ya con Micaela en el estudio. Buenos días. ¿Qué tal? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien. Vamos a arrancar una sección inédita en el purgatorio. Nos tiramos a la pileta y vemos a ver qué va a pasar. La idea es, cada uno de nosotros va a elegir un tema que nos remita a un recuerdo, a alguna sensación, a una emoción. Momento. A lo que fuere... que nos traiga a contarlo en este humilde espacio. Un poco más personal, se podría decir. Claro, para que nos vayan conociendo un poquito. Claro, los oyentes nos pueden llegar a conocer muchísimo a partir de escuchar, digamos, estas reflexiones, este juego que vamos a hacer, juego de canciones, no sé cómo llamarlo. Y algo así, sí. Vamos a ver si se interesa o no. Vamos a escuchar el primer tema. Dale. Andan jugando de Laversuit. Andan pungueando por los mercados, algún colgado que no es de acá. Andan fumando humo pesado para rajarse de la ciudad. Por un ratito cierran los ojos y hasta se olvidan de sus hermanos. Estos pibitos no tienen nada y nadie se lo va a regalar. Andan pidiendo una moneda en la parada del autobús. Andan durmiendo en los umbrales cuando corriente corta la luz. Lo ves girando de cartoneros cuando es la hora del delantal. Estos chiquitos están pidiendo lo que les sobra a esta sociedad. Oh, ay, qué pena. Y sin acuarela. Bueno, primero que nada escogí este tema porque La Bersuit es un tema, es una banda de las que me metió en el rock, digamos. Fue la primera banda que fui a ver cuando tenía 13 años. Y en esa edad fue como que de a poco iba metiéndome ya en una mirada más crítica de todo, digamos. Empecé a dejar la edad del pavo atrás para mirar las cosas de otra manera, digamos. Y este tema me reflejaba eso, ¿no? Cómo la sociedad estaba dividida, la desigualdad que había y la injusticia que se veía a diario en los diarios y en los medios, en las radios. Y eso realmente me reflejó este tema que habla sobre eso, ¿no? Sobre los chicos que están en la calle, que en vez de estar... en las escuelas están revolviendo la basura, buscando algo para comer o acompañando a los padres cartoneros. Toda esa desigualdad y humildad desde la que trabajan estos chicos para tener el pan de cada día y tratar de pasarla bien igual, digamos. Así que nada, esa es mi reflexión del día, digamos, por la que elegí este tema andan jugando de Lover Suite. Es del tema del disco Testosterona. Bueno, está sonando El final es en donde partí de La Renga. Esta es una canción del disco Despedazado por Mil Partes, que salió en 1996. Es uno de mis discos favoritos de La Renga. La Renga es mi banda favorita de rock. Es la que me hace sentir el rock and roll en las venas, la que me hace recordar un montón de cosas. Imagínense que este tema salió en 1996, cuando yo tenía 4 años. Y para mí en ese momento era como... reflejaba tantas cosas, porque el que me hizo escuchar La Renga en verdad fue mi hermano, que es muchísimo más grande que yo. Entonces escucharlo con él en mi casa, en el barrio, reflejan un montón de cosas, de emociones. Y además de que fue el primer recital que fui a ver de rock fue de La Renga, cuando tenía, creo que, no me acuerdo, 11 años. Y ver tanta imponencia a cantar, que mi hermano me haya llevado a cantar los temas que cantaba en mi casa, que los cantaba cuando por ahí me rebelaba. Este tema, El final es en donde partí, es muy particular porque en verdad yo cuando lo cantaba con tanta emoción, porque tiene frases muy lindas, porque tiene, por momentos parece de que habla de la locura, por momentos parece de que habla del amor, y me hacía movilizarme, por más de que era muy chica. Con el paso del tiempo, investigando, conociendo también a la banda, me contó el Chizo, el Tete, me contaron que este tema lo hicieron para los pibes de que fueron a la guerra de Malvinas. El final es en donde partí, tiene frases como la carta no está siempre a tu alcance en los matutinos, tiene preguntas que por ahí se podrían llegar a hacer esos pibes, como ¿a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío. También la forma resultó ser de que un tema que a mí me movilizaba tanto resultó también ser una canción para unos pibes que, bueno, que los dejaron a la deriva, que los mandaron ahí a un lugar tan lejos, a una guerra nefasta, culpa de un gobierno totalmente horrible, y que bueno, que esperemos que no tenga que volver a pasar. Así que también esto en cierto punto es un homenaje para todos ellos. Y bueno, siempre para mí es un placer escuchar La Renga por esto que decía, por acordarme de mi hermano, acordarme de mis mejores amigas, acordarme de mi mamá, que encima es una canción que también me como que me revelaba, pero a la vez, porque viste cuando te enojás, cuando sos chico por ahí te enojas con tu familia, nada, por ahí me enojaba y después un día mi mamá viene y me dice, mi canción favorita, La Renga, es el final donde partí. Ya está, morí de amor con eso. Y bueno, y además, también es un poco para introducir porque, también siguiendo hablando un poco de la banda, porque bueno, el tema semanal que tenemos en la semana es acerca de las fábricas recuperadas. Nosotros en un momento vamos a estar tocando el tema que ayer se abrió con los compañeros del día lunes. Y bueno, La Renga es una banda que también siempre tiene el apoyo hacia los trabajadores, siempre muestra ese apoyo, y lo hizo por ejemplo con la fábrica de baldosas Sanón, que desde el año 2012 es una fábrica recuperada luego de haber presentado la quiebra. Los dueños la recuperaron y quedó en manos de los trabajadores. Y bueno, y hubo tres ocasiones, creo que en 2005, 2008 y 2011, donde La Renga estuvo tocando ahí en las instalaciones, haciéndole el aguante, bueno, a todos los trabajadores. Así que me pareció una canción bonita para compartir con ustedes. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir, pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo y vuelo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudiera ser un pájaro que... Canción del disco Wow, que fue uno de los que lograron mayor éxito, ponele, de la banda Árbol. Muchos de sus seguidores, que ya venían desde el siglo pasado, se puede decir, los acusaron de volverse muy pop y comerciales. La verdad que... por ahí puede ser que un poquito de razón tenía, porque así fue como llegó que una niña como yo lo llegó a conocer. Y no, me gustó bastante en ese momento cuando salió El Fantasma. Tenía unos 12, 13 años y esto me hace acordar a las tardes en Ranelagh, en un lugar que por ahí muchos de los que viven ahí lo conocen y encierra varios misterios, que es la Quinta de la Margarita, que es un lugar que tiene una tranquera con una margarita gigante, y todo el mundo que pasa por ahí se pregunta quién será que vive, por qué está esto, y resulta que de casualidad yo tenía una amiga del colegio, una compañera, que bueno, un día me invitó a su casa y resulta que la casa era la famosa margarita de Ranelagh. Y bueno, nosotros nos juntábamos por ahí a la tarde, y como niñas bastante anormales en esa edad, por ahí se ponen a hablar de chicos, de bandas, estilo ahora One Direction. Nosotros nos subíamos a un árbol de la Margarita y nos poníamos a cantar El Fantasma con nuestras hermosas voces. Así que esta canción es una amiga que yo ya no veo, pero bueno, por eso esta canción me hace acordar a muchas personas que por ello yo ya dejé de ver, o cosas que ya no hago, pero que siempre, bueno, van a estar y son parte de mí en cierta forma. Bueno, con esta reflexión Claudio María Dominguesca, recuerdo un poco, bueno, de mi niñez. Y nada, bueno, mandar Juicebox de The Strokes. but it sees me. But it's not that easy. Standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action. Oh, but why won't you come over here? Abrimos este cuarto y último bloque de El Purgatorio, de esta edición de martes, hablando sobre una fábrica de Ensenada llamada Empol, de envases plásticos para laboratorios veterinarios. Sí, así es. Bueno, es una fábrica que ha sido recuperada por los trabajadores porque, bueno, tras presentar la quiebra a los dueños anteriores, se quedaron en la calle los trabajadores y, bueno, sus respectivas familias. Así que vamos a conversar con Andrea para que nos cuente un poquito. Hola, Andrea, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buen día. Sí, mi nombre es Andrea de Bastos, de la fábrica de Empol. Tenemos un problema muy grande. Está cerrada la fábrica desde el 18 de julio porque el dueño anterior, Gustavo Flavio Potente, no presentó la documentación y pagó el alquiler del predio. Somos una fábrica de envases plásticos, estamos dentro de un predio municipal y, bueno, por la falta de pago del alquiler del establecimiento, nos han clausurado el 18 de julio del corriente año y estamos en trámites de querer recuperar la fábrica, formarnos como cooperativa. ¿En qué situación legal se encuentran? Mira, nosotros por el momento la documentación está siendo adjunta para que la gente del ministerio y demás nos está ayudando para poder formar la cooperativa, pero bueno, llegamos a la parte de la municipalidad, estamos presentamos en el Consejo Deliberante nuestro tema y estamos esperando que el municipio y el intendente nos den una mano. Sabemos que ellos nos van a poder ayudar. Lo que precisamos solamente es que nos levanten la clausura para trabajar. Han hecho una venta fraudulenta y nos han dejado a casi 80 familias en la calle. Somos 14 empleados y la situación es muy difícil en este momento. Hola Andrea, te saluda Judith. ¿Y cuánto? ¿Qué tal, Judith? Buen día. ¿Y cuánto hace que, porque están no están cobrando, ¿verdad? Nosotros no cobramos desde el mes de abril. Ah, desde el mes de abril. Y estamos sin cobrar los sueldos, sí. ¿Tampoco tienen los aportes, no tienen ni obra social, nada? No hay aportes, estuvimos trabajando sin obra social, sin ART, desprotegidos totalmente. Y digamos, ¿ustedes qué apoyo, los apoya alguien en esta iniciativa de recuperar la fábrica y que ustedes, digamos, como en forma de cooperativa puedan sacarla adelante? Y estamos, sí, tenemos, logramos muchos contactos, mucha gente que nos está ayudando, gente del Ministerio de Consejo, gente de todos lados, y gente de la municipalidad también, pero bueno, solamente nos falta que nos levanten la clausura, queremos entrar a trabajar, está la fábrica lista como para que nosotros entremos y, bueno, esa gente que hizo la venta fraudulenta nos dejó sin nada, desamparados, y lo único que queremos es volver a trabajar. Y bueno, sí, esperamos que con la ayuda que estamos teniendo y si logramos en la municipalidad de Ensenada que nos levanten esta clausura, poder abrir las puertas de la fábrica y volver a trabajar. ¿Qué expectativas tienen al futuro y con qué apoyo cuentan? Y nosotros lo que queremos es formar una cooperativa y volver a fabricar los envases, trabajar con los mismos clientes que teníamos y bueno, salir adelante lo antes posible porque no se puede tantos meses cobrar sueldos, se ha hecho muy largo y ya no se puede seguir en este en la instancia en la que estamos. Claro, y por ejemplo, como mencionabas recién a los clientes, ¿qué pasó con esos clientes? ¿Están a la expectativa de lo que pueda llegar a pasar con la fábrica o hay algunos que ya dejaron de comprar en los envases? No, nosotros estamos, nos mantenemos en contacto con todos los clientes, tengo muy buena relación con todos, con cada uno de ellos, y bueno, están todos al tanto, que es lo que va sucediendo, porque, bueno, nos apoyan y necesitan de nuestros envases, nosotros ellos quieren seguir trabajando con nosotros queremos mantener esa cartera de clientes grande y tan importante. Nada. Bueno, Andrea, perdón, pero todo esto me angustia. Sí, la verdad que es comprendible, por eso también el apoyo de nosotros para con ustedes desde acá, porque, bueno, es considerable lo que están haciendo, que, bueno, ellos lo que piden es que la municipalidad reabra la fábrica para que los que están dentro puedan seguir trabajando y seguir adelante con este proyecto, a pesar de que, bueno, de que seguramente tienen una deuda que ha dejado el dueño anterior, pero que, bueno, que en forma de cooperativa y autogestión lo podrán solucionar. Sí, lo único que queremos es eso, volver a trabajar y, bueno, se absorberán todas las deudas y se hablarán de planes de pagos y demás, pero lo que queremos es estar dentro del predio nuevamente volviendo a fabricar los envases plásticos, sí. Bueno, Andrea, te agradecemos por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por habernos atendido. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias por la mano que nos dan. Estábamos escuchando a Andrea de Bastos, de la fábrica Empol de Ensenada, esta fábrica que ha sido recuperada por los trabajadores y que ha sido clausurada en julio, que desde abril que no estaban cobrando y estaban trabajando sin obra social, sin ART ni aportes jubilatorios, y que están exigiendo la reapertura de la fábrica para no solo cumplir con los clientes, sino sí, más también, que nada, con las familias. Con las familias y poder llevar el dinero a casa de cada uno. Son casi 80 las familias que han quedado sin trabajo y realmente es quizá angustiante la situación. Y desde el purgatorio, obviamente, apoyamos a la moción de la reapertura de esta fábrica para por el bien de todas las familias y de la gente que necesita, los clientes que necesitan los envases plásticos también. Sí, así es que a pesar de eso es una situación, la verdad, muy, muy crítica, muy compleja, que da para debatir muchísimo, porque en este caso, bueno, son muchísimas las familias que están en situación, que, o sea, se quedaron totalmente sin trabajo, los que sostienen esas familias. Entonces, bueno, la idea es por medio de los medios, de la radio, de también, bueno, últimamente en la Argentina, después de los 90, se empezó con este movimiento de empresas recuperadas, donde como la fábrica, el dueño, es simple la cosa, el dueño endeuda a la fábrica, se llena de plata, presenta quiebra, se borra, como en este caso, porque en este caso incluso acudieron al Ministerio de Trabajo, los de la fábrica de Ensenada fueron, pidieron audiencias de conciliación en las cuales nunca se presentó, o sea, los tipos se fueron, desaparecieron por completo y bueno, quedaron los trabajadores sin trabajo, con la fábrica a cuestas. Entonces es como un tema bastante complicado y difícil, digamos. Por eso también la emoción de Andrea. Sí, sí, ni hablar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar un tema de Sky Bellinson, Blues Bogart. Cerramos el programa ya en los últimos 2, 3, 5 minutos que tenemos acá al aire. 3, me dicen por acá. Bueno, nada, estuvimos hablando sobre, en el primer bloque, ya lejano, sobre el problema que hubo ayer en la refinería de YPF, una gran nube negra que se asomó en una de las chimeneas y provocó la alerta de los vecinos. Finalmente no era nada grave para la salud de los vivientes aledaños a la refinería, pero la empresa YPF recibió una infracción por esta cuestión. Estuvimos hablando con Juan Manuel Mena vía telefónica sobre esta escuela de Punta Lara que tiene varios proyectos interesantes, entre ellos una radio escolar y también que mencionó de que próximamente se está pensando en hacer un periódico, que bueno, que el objetivo que lo que tienen estos chicos también es porque como los ayudan desde el Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y del AFCA, es nada, promocionar la buena salud de los adolescentes en esta edad tan tan controversial, digamos, en nuestras vidas. Y así todo lo pasamos y bueno, los chicos que atraviesan ese momento, está bueno también que cuenten no, sus experiencias. No me arrebate la adolescencia igual todavía. Pero usted ya superó la adolescencia. Discúlpeme. Ya me tratan de señor. No. Estuvimos hablando con Andrea de Bastos de la fábrica Empol, esta fábrica de Ensenada que fabrica envases plásticos para laboratorios veterinarios, y sobre la problemática de que la fábrica presentó quiebra, el dueño presentó quiebra, la fábrica quedó en manos de los obreros. En julio de este año la fábrica fue clausurada por falta de pago del alquiler del lugar, predio municipal. Claro, porque están en un predio municipal donde hay creo que 13 o 14 fábricas, bueno, una de ellas es Empol, y la realidad es que como no pagaron el alquiler, bueno, los clausuraron, se quedaron sin trabajo, y estos trabajadores lo único que quieren es entrar a la fábrica para trabajar, formar una cooperativa, y de ahí, bueno, se verá cómo pagan la deuda y cómo regularizan la situación. Claro, pero sí, marla desde la autogestión, digamos. Es así. Eso es necesario una expropiación de la fábrica. Claro, y necesitan de que le levanten la clausura al municipio. Bueno, y finalmente, entre medio de esto, estuvimos experimentando una nueva sección sobre, bueno, nada, canciones que nos remiten a momentos, sensaciones, recuerdos, emociones. Tuvieron lo mejor, yo acá adentro. Un día los voy a... Eso es lo principal, ¿viste? A mí, ¿viste cómo la fuimos atrayendo? Que tuvo que cruzar la pecera y venirse para acá. Fuimos como que le fuimos dejando las... Tipo Hansel y Gretel con las miguitas en el piso, y de a poco fue apareciendo, asomándose. De a poco los voy a ir empujando un poco para allá, lidiar con Sol, que parece que me quiere ahorcar cada dos minutos. No, después la vamos a traer a Sol también un día para acá. Está bueno compartir. Y ya que compartimos el espacio este, que la pasamos bien, ¿por qué no...? A mí no, acá también demostrarlo al aire. No me sacan. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias, Micaela, producción hoy, y un toque de columnista. De columnista. Solange, operadora. Judith Álvarez, mi co-conductora. Muchas gracias, y el conductor del programa, el señor Mauro Salina. Esto fue el Purgatorio del Martes. Nos escuchamos mañana miércoles a las 12 del mediodía. En el Purgatorio. Hasta luego.